antes de este pequeño descanso, cité la expresión tres días de oscuridad y lo ligué al proceso que va a partir del 21 de diciembre, en concreto entre el 21, el 22 y el 23 de diciembre. En el mapa de carreteras hemos estado recordando las indicaciones en primera instancia hasta el 9 de diciembre. Hemos hablado, no quiero ser iterativo, pero no viene mal quizá recordarlo, de la vida sencilla, hemos hablado del aquí y ahora, del apartamiento del ruido de lo exterior, de ese mundo que él mismo dice que está en crisis, del grito de libertad para dejar de reclamar condiciones carcelarias y salir de la cárcel. Una salida de la cárcel que significa ni más ni menos que quitarnos los barrotes que nosotros mismos nos hemos puesto con nuestros miedos, con nuestras cargas, con nuestras culpas, con nuestras autolimitaciones mentales, con nuestros quereres, con nuestros saberes, con nuestros deberes, con nuestras necesidades de cuidado, nuestras necesidades de protección. Hemos hablado igualmente de que realmente no vamos a vivir un cambio, sino que esto va de metamorfosis evolutiva y natural, y de la unicidad con la Madre Tierra. Y a partir de ahí hemos entrado en los días que van del 10 al 20 de diciembre con un movimiento energético muy intenso como consecuencia fundamentalmente de que la Tierra culmina su proceso de cambio, de metamorfosis evolutiva y vibracional, y en esa nueva vibración se alinea, con el ejemplo del efecto arrastre de los relojes, etcétera, se alinea con el centro galáctico y a través de él con todo el cosmos y con toda la creación, haciendo que energías que fluyen continuamente de una manera natural ahora llegue con una intensidad como cuando se está hablando, el hablar de cara a cara, en lugar de que los contertulios estén hablando de lado. Y en ese movimiento energético muchos seres humanos entre el 10 y el 20 de diciembre van a sentir cosas, y así vamos a llegar al solsticio de invierno. Y en el solsticio de invierno lo que vamos a sentir por dentro es la necesidad de varios días, básicamente tres, de varios días de mucho recogimiento, de silencio, de encuentro con uno mismo, de paz, de armonía. Es decir, los tres días de oscuridad, en primer lugar, no tiene nada que ver con un fenómeno exterior. Dicho con claridad, no es que el sol vaya a dejar de dar luz. No. Insisto, no interpretemos estas cosas en clave exterior, en clave fenomenológica, que estamos muy empeñados en fenómenos estrafalarios. El milagro es interior. Cuando se habla tanto de terremotos, tanto de que van a llegar cataclismos, la película esta 2012, ¿no?, que es aterradora. Por favor, ¿más terremotos queremos que los que están pasando en nuestra vida? ¿Todavía queremos más terremotos? ¿Más todavía? Vamos a dejar de mirar tanto los fenómenos exteriores y vamos a comprender que efectivamente está habiendo cataclismo y terremoto, y tanto, que nos lo digan a nosotros, por favor, pero son interiores. Tremendos cataclismos, tremendos terremotos. El alineamiento, claro que se va a dar, pero es un alineamiento energético, vibracional, consciencial. Y los tres días de oscuridad no es que el sol deje de iluminar. Los tres días de oscuridad es que, como si fuéramos la oruga, vamos a sentir la necesidad de meternos en el capullo y estar dentro del capullo unos días. Y todo de forma natural. En una charla me decía una asistente que es mamá, tiene un bebé. Dice, ¿eso significa que a mi hijo, a mi niña, ya no le doy el pecho en esos tres días? Digo, no estoy diciendo eso. Yo soy el primero, que soy muy exagerado, y a veces me dicen cosas y me la tomo a pie juntilla. No va de eso. En tu vida normal, si esto es naturaleza, esto es espontáneo, natural, normal. En tu vida natural, que además, por cierto, es un fin de semana, porque como el 21 es viernes, van a ser fundamentalmente el 21, el 22 y el 23, viernes, sábado y domingo, además, en fin de semana, es un regalo, además en fin de semana. Las cosas que hagamos sean las que corresponden naturalmente, sin cargar agendas, sin líos, y aún así vamos a sentir un encuentro interior constante. Es decir, que la mamá que le está dando el pecho al bebé va a estar en el aquí ahora, en la armonía de lo que significa dar el pecho al bebé. No va a estar pensando en la hipoteca, sino que va a estar centrada en lo que vamos a estar centrados en lo que se hace, y lo vamos a hacer con armonía, en recogimiento, en silencio. El que practique la oración, practicando oración. Aquí en Lleida vais a hacer meditaciones colectivas. Otras personas lo sentirán en clave más individual. Lo importante de esos tres días de oscuridad es el recogimiento, valiendo como símil el de la oruga que hace un capullo, que no significa que durante tres días nos metamos debajo de la cama, sino que vamos a hacer una vida normal, lo más descargada de deberes, de obligaciones posible, y en paz, en armonía. ¿Qué es lo que vamos a sentir en esos días? Pues miren, mirad, no es tanto, lo importante no es tanto lo que sintamos, sino lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que nuestro ADN, el de todos, se está transformando. Nuestro ADN se está modificando. Y esos tres días va a haber una modificación muy intensa del ADN. Muy intensa. Y la modificación del ADN consiste en la activación de componentes durmientes de lo que hasta hace poco tiempo la ciencia denominaba el ADN chatarra, el 95-96% del ADN, que tiene unos componentes energéticos y vibracionales que, como consecuencia de nuestro proceso interior y de nuestro alineamiento con la Madre Tierra y del alineamiento de la Madre Tierra en la clave que hemos comentado, como consecuencia de todo eso, se va a ver un movimiento de energía que ayuda, que impulsa la activación de esos componentes durmientes de nuestro ADN. Así de sencillo. Y podéis pensar, es que yo no termino de creerme que yo tenga en mi ADN componentes durmientes, que es que no termino de creérmelo, ¿no? Que hay algo en mí, más aquí que aquí, aquí en la mente, que esto lo sigue viendo muy raro. Bueno, pues al que le pase eso, que se vaya a una enciclopedia. Bueno, a Wikipedia, ¿eh? No hace falta tampoco que se vaya a Pasacalpe. Y que consulte qué le pasa a la oruga dentro del capullo. ¿Qué le pasa a la oruga dentro del capullo? ¿La habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué la oruga se transforma en mariposa? ¿Qué ocurre ahí dentro? Me gusta decir en broma, a la oruga no le llega el del Telepizza con energía, con comida rara. No llama, venga, traerme al capullo no sé qué. No, no, la oruga está allí, entre comillas, aislada. La oruga allí dentro no es diferente de la que se metió en el capullo, ni recibe de fuera nada que no tuviera ya. Oye, entonces, ¿cómo diantres la oruguita se la arregla para transformarse en mariposa? Pues sencillamente, ya os digo, cualquier texto o lo explicita, sencillamente transforma el ADN. El ADN de la oruga se transforma. Y el ADN de la oruga se transforma sin que reciba nada de fuera, es decir, activando cosas que el ADN ya tenía, pero que estaban durmientes. ¿Y cómo serían esas cosas, cielo santo, como para que la oruga le salgan alas y se transforme en mariposa? Dios mío, vaya a tirar los componentes durmientes que tenía la dichosa oruga, ¿eh? Bueno, pues exactamente lo mismo nos va a pasar a nosotros. A aquellos seres humanos que conscientemente, no somos árboles, hay que hacerlo en libre albedrío conscientemente, conectemos con todo lo que vengo hablando, en conjunción con todas las energías de las que también vengo compartiendo con vosotros y con vosotras, vamos a provocar la mutación de componentes durmientes de nuestro ADN. Que fundamentalmente, si queréis visualizarlo de alguna forma, va a ser como si nuestro ADN se abriera. Como sabéis, nuestro ADN está esparcido por todo el cuerpo. En cada célula hay 100.000 genes. Estamos todo, el ADN está y nos impregna por todo sitio. Pues como si cada componente de nuestro ADN se abriera. Como si esas hebras que están una en torno a la otra se abrieran, se destensaran. Es precioso, porque esa necesidad incluso mental que tenemos de una vida más tranquila, menos estresada, un ritmo de vida más sencilla, pues fijaros, esto liga con un proceso muy íntimo que es lo que va a vivir nuestro ADN, que es una destensión, es un abrirse. Está muy tenso y se va a abrir. Y como consecuencia de esta apertura, de este destensamiento, componentes que están ahí pero que estaban aprisionados en la tensión van a activarse al destensarse, van a activarse al abrirse. Eso también va a provocar que en los procesos de meditación, de silencio, de oración, a veces ya y cada vez más empecemos a sentir a veces temblores. Y si empezáis a sentir temblores cuando estáis orando, meditando, en silencio, vais a notar que esos temblores son gratos, dan un gustirriní entre comillas, no originan dolor, ¿no? Pero no tener ningún miedo, porque es que vais a sentir un cosquilleo como consecuencia de que el ADN empieza a abrirse, y eso ocurre en cada porción mínima de nuestro cuerpo. Todos hemos oído hablar de la Kundalini, ¿verdad? No sé si alguna vez lo habéis practicado, sobre todo y fundamentalmente con la acumulación de energía sexual, ¿no? El acumularlo en el cosis, y a partir de ahí el desparramiento que se produce de esa energía por la columna vertebral, que es lo que se llama la Kundalini, como si fuera una serpiente, que lo que se siente hasta que llega el bulbo raquídeo y después se esparce otra vez por el cuerpo, es que el cuerpo se contornea como si fuera un zigzag de la serpiente, ¿no? Un temblor. Bueno, pues lo que vamos a experienciar es eso, pero a lo bestia, porque va a ser cada componente de nuestro ADN, de todos los que impregnan nuestro organismo, viviendo la misma experiencia de destensamiento. Y de esa forma vamos a estar en ese silencio, en ese recogimiento, hasta el 23 de diciembre inclusive. Y después el 24 y el 25 vamos a tener la sensación de que todo ha acabado. Es decir, de que se ha producido la metamorfosis, de que hemos completado nuestra metamorfosis, de que hemos salido de la crisálida. Pero el mapa de carretera nos dice que no, que vamos a tener la sensación de salir de la crisálida, pero vamos a estar metidos en la crisálida hasta el 18 de marzo. Pero vamos a empezar a percibir cosas tan maravillosas que vamos a pensar, esto ya está hecho, ya soy la mariposa. No, todavía no seremos la mariposa, aplicando el símil. Pero es verdad que como consecuencia de todo lo que hemos recorrido y de las mutaciones de ADN de esos 3 días y de las energías que estamos percibiendo y de nuestra interacción interior con esas energías, vamos a percibir entre el 24 de diciembre y el 18 de marzo cosas muy bellas. Cosas que hasta ese momento percibíamos con muchos esquemas conceptuales, con muchos esquemas mentales, con muchas palabras, y que a partir de ese instante, a partir del 24 de diciembre, fijaros qué bonito, ¿eh?, en coincidencia con la Nochebuena, con el día de Natividad, vamos a empezar ya a experienciarlo, pero, ¿cómo diría?, de un modo natural, sin necesidad de pensar en ello, sin necesidad de buscar esquemas conceptuales que lo expliquen. Vamos a sentir la unicidad de la Tierra, la unicidad con la Tierra. Vamos a empezar a sentir cada vez más la unicidad de todo. Y fijaros, estoy hablando de unicidad, no de unión. Nos vamos a dar cuenta, en esas fechas, finales de año, principios del 2013, que cuando hablábamos de unión, eso es un término tridimensional. En mí, en frecuencia mí, se habla de unión. En frecuencia fa, en frecuencia sol, no se habla de unión, porque no hay unión. Es que somos uno, que es mucho más que la unión. Los componentes de mi cuerpo no están unidos. Los componentes de vuestro cuerpo no están unidos, son uno. ¿Os imagináis al ojo izquierdo hablando con el derecho? Me pasa no sé qué. No hace falta, si al derecho le sale un orzuelo, el izquierdo se entera que el dedo derecho le ha salido un orzuelo, es que lo siente como propio. Pero es que el dedo gordo del pie derecho también siente el orzuelo. No hace falta una comunicación. Nos daremos cuenta que la telepatía es una facultad de tercera dimensión, que por cierto no hemos sabido utilizar normalmente en tercera dimensión. O mejor dicho, que no nos hemos dado cuenta incluso la cantidad de veces que la hemos utilizado, porque la hemos utilizado muchas veces, ¿eh? ¿Quién de vosotros y de vosotras no ha sentido sincronicidades espectaculares? De estar pensando en menganito o menganita y que le suene el teléfono con menganito o menganita. Pero no le damos importancia. Casualidades, no casualidades, no, eso es telepatía. La telepatía es una capacidad de tercera dimensión. En lo que vamos a experienciar ahora no hay telepatía, es mucho más que telepatía. No es que yo me comunique con Rosamari y Rosamari se comunique conmigo, no, no. es que lo que Rosamari sienta, lo siento yo porque somos uno. Punto. Diréis, oye, pero eso es posible. Claro, todavía nos parece imposible, pero es lo que vamos a empezar a sentir. Aquellos seres humanos que en libre albedrío se alineen y vivan consciencialmente todo este proceso. Igualmente, vamos a empezar a sentir cada vez más, hice referencia en Lleida hace un año a ello, la multidimensionalidad. El que somos seres, no solamente uno aquí, sino multidimensionales, que estamos en todas las dimensiones, en todas. Y que muchas veces los que llamamos guías espirituales, nuestros ángeles de la guarda, no son sino nosotros mismos en otras dimensiones, en otros planos dimensionales. Recordáis que el año pasado, que además nos reímos mucho con eso, yo decía, la conexión, en mi caso, con el E4, ¿no? Yo soy L3, pues con el Emilio 4, y con el E5, y con el E6, porque somos multidimensionales. Eso que hasta ahora no ha parecido estrafalario, hace un año, me lo reconocéis, pareció muy estrafalario. En el último año, cada vez, eso lo hemos ido aceptando más, nos hemos ido dando cuenta de que muchas veces hemos hablado del yo superior. El yo superior finalmente no es sino el percibir la multidimensionalidad que somos. El yo superior no es el yo de 20 dimensiones, no, no, no. El yo superior es el yo que se esparce por todas las dimensiones. A veces pensamos en el yo superior como el que está en la dimensión más alta, no, no. El yo superior es el que está en todas las dimensiones y el que se encuentra y se siente en todas las dimensiones. Y diréis, bueno, ¿y eso cómo se percibe? ¿Eso cómo se vive? Yo voy a ser capaz de ver a cada uno el nombre que tenga, a mi E4, a mi E5, voy a ser capaz de conectar con entidades de otros planos concienciales. Sí, la respuesta es sí. Y vamos a empezar a vivirlo de la misma forma, ya hemos hablado de la película, que se vive en la película Las Nueve Revelaciones. Que recordaréis que en el tramo final, las personas que conciencialmente han hecho su proceso de metamorfosis se reúnen en un descampado con seres amigos y seres queridos fallecidos que están en otro plano de conciencia y con seres de luz y entidades de luz que están en otros planos de conciencia. Eso que hasta ahora lo hemos querido desde el corazón, lo que nos ha llevado o ha llevado a muchas personas a irse a los campos por la noche a buscar encuentros en tercera fase con hermanos y hermanas de otros mundos. Bueno, pues eso ahora va a empezar a producirse. Pero claro, no va a empezar a producirse con una nave que aparezca en el Estadio Olímpico de Londres cuando esté el, como se llame, el que gane los 100 metros ganando la medalla de oro. Que pasó en agosto, ¿no? Que la gente, el día 4 de agosto creo que fue, esperaba que llegara una nave extraterrestre al Estadio Olímpico de Londres. No, no. Porque hay libre albedrío. Hay que respetar los procesos de todo el mundo. Y aquellas personas que en su proceso conciencial y en libre albedrío así lo decidan y estén experimentando la metamorfosis tendrán estos contactos a finales de año y ya en el año 2013, con normalidad. Pero no podemos obligar a otros hermanos y hermanas, que son nosotros mismos, pero que están experienciando otros procesos concienciales, a vivir esas experiencias si las experiencias que quieren vivir ellos son otras. ¿A cuenta de qué? Vamos a ponerle a personas que quieran seguir viviendo en clave de mí. Vamos a ponerle delante la vida extraterrestre. ¿Para qué? ¿Para que se acojonen? ¿Para que se desconcierten más? ¿Para que llegue el de turno y diga que esos son, yo qué sé, los nuevos dioses? Y vamos a entrar en conexión con nuestra multidimensionalidad y también con planos de luz, y lo vamos a hacer de una forma natural. Planos de luz, seres queridos fallecidos, hermanos de otros mundos, hermanos y hermanas de otros mundos, nuestras propias entidades multidimensionales, y esto va a ir increciendo cuando además nos vayamos acostumbrando, porque al principio nos parecerá tan imposible que a veces nosotros le pondremos la barrera, pero poco a poco irá fluyendo. Y también irá fluyendo cada vez más la necesidad de no hacer. No hacer es vivir. El no hacer no es no hacer. A ver si me explico. Hay una expresión oriental que lo ejemplifica muy bien. Wu Wei. Wu Wei. El Wu Wei es la no acción. Pero la no acción no significa no hacer. Porque claro, si vives, vivir es hacer. Pero es un hacer que no tiene nada que ver con el hacer que hasta ahora hemos entendido que es hacer. Como comentaba al principio, ¿cuál es el elemento identificativo de lo que el no hacer, lo que el vivir significa. La ausencia de esfuerzo. La ausencia de esfuerzo. Por ahí, en medio, en el Wu Wei, en la no acción, en el vivir, lo que se hace en ese vivir está carente de esfuerzo. Ahí no hay maldición divina que valga de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí saldrá la creatividad pura. Ahí saldrá lo que realmente somos esplendorosamente para manifestarse, compartiendo con nuestros hermanos y hermanas. No compartiendo a cambio de algo, sino compartiendo con absoluta naturalidad. Cada uno compartiendo la creatividad que en su proceso conciencial está desarrollando, sabiendo que la creatividad de cada uno no es ni mejor ni peor que la del otro, que la del otro es tan importante como la mía y la mía tan importante como la suya, y todos compartiendo nuestras respectivas creatividades y configurando entre todos una nueva vida y una nueva humanidad en una nueva tierra. Cuando se habla de vivir, en la charla de hace un año os recordaba el maravilloso descubrimiento que ha hecho la ciencia en el acelerador de partículas, donde buscando el choque de partículas en el vacío a una velocidad cercana a la luz que propiciara un evento que de alguna forma analógicamente sirviera para acercarnos a lo que supuso el Big Bang, y para eso en unos conductos sellados al vacío se lanzan partículas a una velocidad cercana a la luz para que choquen, y no había forma de que chocaran. No hay forma de que choquen. Y después de repasar mil veces todos los cálculos y de darse cuenta de que el vacío es perfecto, que no había ninguna anomalía, que el vacío que hay ahí es un vacío maravilloso, y que el modelo tecnológico e informático de lanzamiento de partículas, de incremento de la velocidad, también es maravilloso y perfecto. Bueno, si no falla nada, ¿por qué no chocan las partículas? Ha costado llegar a la conclusión a la que la ciencia llegó a finales del 2009 y principios del 2010. El vacío vibra. El vacío vibra. El vacío vive. Es decir, la nada es algo. Nuestra mente se aturde. La nada es algo. El vacío es algo. Por cierto, lo intuyó Einstein. Lo intuyó. Le llamó a esa vibración del vacío la constante cosmogónica, pero no pudo demostrarlo. No pudo demostrarlo. Ahora ya lo sabemos, que el vacío vive y que la nada es algo. Pues permitidme un ejemplo con relación a este vacío que vibra, permitidme que lo extienda para comprender mejor lo que significa vivir como no hacer. ¿Habrá algo más quieto que el vacío? ¿Habrá algo más, perdonadme la broma, aburrido que el vacío? Pues sin embargo, el vacío en su quietud absoluta genera movimiento, vibración, vida. En su quietud absoluta genera movimiento. En los esquemas de muchas corrientes espirituales se ha sentido que lo más profundo del ser uno, lo más profundo de la divinidad que está en todos, es un no ser, algo que no tiene nombre, que no puede ser pensado, que no puede ser concebido por nuestra mente. Y sobre todo en las culturas espirituales orientales se han acercado a la percepción de eso como vacío. Ese contacto con la nada, esa disolución en el vacío que se produce con el nirvana, se ha percibido eso. Pues bien, ese no ser genera algo en su quietud, que es movimiento, y ese movimiento para nuestro esquema conceptual es ya algo, porque vibra, y la vibración ya para nosotros en nuestros esquemas mentales ya es algo. La quietud, no ser, genera movimiento, que es ser. Y ese ser maravilloso, que es amor, espíritu, se desparrama de una forma espectacular como experiencia de ser, en multitud de formas vibracionales, no una sola frecuencia vibracional, sino infinitas frecuencias vibracionales, desparramándose en infinitud de experiencias de ser. una vida, pero en una diversidad de experiencias vitales apabullante. Esa variedad tan gigantesca de modalidades y de formas de vida vibracionales es el verbo, lo que en el cristianismo se denomina el verbo. Y la vibración original y primigenia del vacío es el espíritu, es energía crística, es amor. Y es la quietud la que genera ese movimiento. Pues bien, ¿qué significa vivir? Vivir significa que como Dios es cada uno de nosotros, en nosotros también está esa quietud. En todos. Ese vacío, esa quietud absoluta, ese algo que no puede ser nombrado, que no admite nombre, que no cabe en palabras, está en todos. Subyacente, presente, inmanente, en todos. Y eso es precisamente lo que en silencio, en recogimiento, en meditación, sentimos. La conexión con nuestra quietud. A partir de ahí, sintiendo la conexión con nuestra quietud, ¿qué significa vivir en lugar de hacer? ¿Qué significa no hacer? ¿Qué significa vivir? Moverse por la vida con un movimiento que sea resplandor de nuestra quietud. Con un movimiento que esté siempre en conexión con nuestra quietud. Con un movimiento que no sea el repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo del movimiento. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Sino en un día a día, de instante en instante, donde moviéndonos, porque para eso estamos aquí, para eso somos experiencia de ser, además de ser no ser, somos experiencia de ser y lo estamos ejercitando en un plano que es este plano humano, y aquí estamos desarrollando la vida, que es una, pero está expresándose a través nuestra de infinidad de formas y de infinidad de maneras, desarrollando una conciencia que es una, pero que se está expresando a través nuestra de infinidad de formas y de infinidad de maneras, de este modo que nuestro movimiento por la vida esté siempre en conexión con la quietud que somos. Esto significa amor. La bandera blanca es una bandera de amor, y es una bandera que no es teórica, sino que se plasma en la actitud en cada instante de nuestra vida. Esto no es un tema de teoría, esto es un tema de práctica de la vida misma. En cada instante del día, el movimiento resplandor de nuestra quietud, amor, ante cualquier cosa, da igual la que sea. El primer encuentro por la mañana en el ascensor, el ejemplo que me había escuchado seguro por internet, el coche que no respeta el paso de cebra, el que me da el pisotón por la calle, el que se acerca y me da un abrazo porque me tiene estima, da igual, da igual. Ante cualquier estímulo, impacto, hecho, circunstancia, situación de la vida, que lo que salga de dentro nuestra sea amor, que el movimiento que salga de dentro esté en una frecuencia de amor, es decir, que esté en resplandor con la quietud que somos. Es tan sencillo como esto, porque además esa actitud la generamos solo nosotros, ahí nadie interfiere, ahí no cabe decir, no, es que yo he pensado que el que me ha pisado es un capullo, que me ha querido pisar porque he estado influido por no sé quién. No, no, no, las actitudes que generamos de instante en instante las generamos en un espacio sagrado de libertad, que es el aquí ahora. El aquí ahora de cada uno, de instante en instante, en nuestro espacio sagrado de libertad. Y en ese espacio sagrado de libertad generamos nuestra actitud. Y esa actitud es la que finalmente, de instante en instante, una actitud, otra actitud, otra actitud, otra actitud, otra actitud, termina confluyendo y conformando nuestra vida. Nuestra vida no es sino un instante, un instante, un instante, un instante, una actitud, una actitud, una actitud, una actitud. Si en nuestro espacio sagrado de libertad cada actitud es resplandor de nuestra quietud, si cada actitud es amor, nuestra vida será la expresión de lo que somos, amor. En cambio, si en nuestro espacio sagrado de libertad, en el aquí ahora, por lo que sea, pensamos que el que no se paró en el paso de cebra es que me quería matar, que el que me ha pisado es que me ha pisado porque le ha dado la gana, si nos ponemos en esa clave de estar enfadado con todos porque estamos enfadados con nosotros mismos, de instante en instante estaremos convirtiendo nuestra vida en un enfado continuo con la vida. Y nuestro movimiento en la vida no será un vivir, no, será un repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo, donde además, en nuestra confusión absoluta, confundiremos todos y creemos que la vida es hacer muchas cosas con la que estamos buscando justificaciones para el desastre en el que hemos convertido nuestras vidas. Y punto. Y encima nos sorprenderemos del dolor y del sufrimiento y del aturdimiento sin darnos cuenta de que ese dolor, ese sufrimiento, ese aturdimiento lo estamos generando nosotros mismos. Que estamos en nuestro derecho, ¿eh? Que estamos en nuestro derecho. Faltaría más. Hombre, pero que encima no nos sorprendamos. Porque en el repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo del movimiento, lo normal es que, valga el símil, somos como las maripositas estas que se ponen en torno a la luz a darse porrazo. Por supuesto que estás en tu derecho, pero por favor no me diga, es que me están dando porrazo. No, no, tú eres el que no para de darte porrazo, porque en tu actitud estás generando tú mismo una vida, la tuya, que es darte porrazos con todo. Desde luego, en clave de amor, cada uno está en su proceso. Y cuando a veces estamos en casa, ¿no?, y hay un bichito de esto, un mosquito, que empieza a darse porrazo con la luz, yo no lo considero ni tonto ni listo, ni bueno ni malo. Es así, está viviendo su experiencia. Pero el vivir es moverse por la vida con un movimiento que sea resplandor del Dios que somos, de la quietud que somos, del amor que somos. Y sintiendo todo esto, nos meteremos en el 18 de marzo. ¿Por qué digo el 18 de marzo? Porque el 18 de marzo volveremos a vivir 3 días de oscuridad. El 18, el 19 y el 20. Y ahí sí saldremos de los 3 días de oscuridad. Ahí sí saldremos del capullo. Nos pasará igual que el 21 de diciembre. Serán 3 días donde volvamos a sentir mucha necesidad de recogimiento, mucha necesidad de silencio. Nuestro ADN volverá otra vez a expandir su proceso de metamorfosis. Y cuando concluya el equinoccio de primavera, cuando concluya el 20 de marzo, ahí ya sí, muchos seres humanos, yo no sé cuántos, pero muchos, habrán completado su metamorfosis. ¿Qué van a sentir y qué van a sentir los demás? Mira, los demás, los que no vivan la metamorfosis, con relación a los que lo vivan, no van, iba a decir que no van a ver nada físico, sí van a ver cosas físicas. Van a ver que esa persona, incluso físicamente, ahí hay algo distinto. Pero bueno, mentalmente, no cabe en su experiencia que haya habido una transformación de ADN ni nada de lo que aquí estamos hablando, que son auténticas locuras, como todos sabemos. Para esas personas, lo que sí van a sentir es la vibración. De modo y manera que cuando se acerquen, permitidme la palabra, al metamorfoseado, al mutante, cuando se acerquen al mutante, lo que el mutante diga, van a pensar por dentro: está como una cabra. Pero sin embargo, fijaros, van a querer estar cerca. Van a querer estar cerca. Y oye, valiente contradicción. Dice que estoy como una cabra, pero cada vez que me di cuenta estaba aquí metido en la mesa camilla. Porque van a percibir una vibración, que es amor. La van a percibir como lo percibimos de nuestros animales de compañía, como lo percibimos de los animales, ese no juzgar. Oye, estar con alguien que tú no lo intelectualizas, pero te das cuenta que no te estás juzgando. Este tío dirá muchas locuras, o esta tía, pero es que no me juzga, me acepta, me respeta tal como soy. Y eso que sentimos con nuestro perro, con nuestro gato, con los animales, que no nos juzgan, esas personas lo van a sentir con relación a los mutantes. Oye, que no me juzga, van a sentir cosas que no van a intelectualizar, no van a hacer ningún esquema teórico como el que yo aquí os estoy haciendo perder el tiempo, nada de esto, pero lo van a sentir, lo van a sentir. Y el que lo haga, es decir, ¿qué le pasa al metamorfoseado? ¿Qué le pasa al mutante? Pues el mutante habrá nacido de nuevo, habrá resucitado en vida, se habrá iluminado, llevará el pañuelo blanco puesto aunque no lo lleve puesto. estará en una actitud permanente de amor y de bandera blanca. Ahí lo que ocurre es que se contempla con claridad que todo encaja. Cuando la mariposa toma el vuelo, cosa que cuando era oruga le distorsionaba, ¿qué hará? Claro, él no lo llamaré así, pero vamos, ¿qué hará este pedrusco en medio entorpeciendo mi camino? Bueno, cuando coge altura, contempla perfectamente la funcionalidad que tiene el pedrusco en el contexto de la naturaleza. A partir del 20 de marzo tendremos perspectiva y veremos que todo encaja. Es igual que en la experiencia que llamamos muerte, pero que no es muerte, que es un tránsito. En la experiencia de tránsito, cuando uno ve su vida, yo la he visto en mi experiencia cercana a la muerte, cuando uno ve su vida ve que todo encaja, que todo lo que ha pasado en la vida tiene su porqué y su para qué. Lo que has pintado de blanco, lo que has pintado de negro, lo que te pareció bueno, lo que te pareció malo, todo encaja, todo tiene su porqué y todo tiene su para qué. Bueno, pues a partir del 20 de marzo muchos seres humanos sentirán esto, pero a lo bestia, porque verán que no su vida, sino todo, todo encaja, todo encaja. Empezarán a sentir lo que Osho escribió de su puño y letra a propósito de su iluminación, que es una experiencia tan bella como desconcertante. El ir por la calle y el empezar a darte cuenta que tu cuerpo es tu cuerpo, pero que tú eres tu cuerpo y algo más. No como algo en lo que se cree, sino que va a llegar un momento en el que el cuerpo va a ir andando y, como ocurre en la experiencia de tránsito, ese cuerpo sigue siendo el tuyo, pero tú estás como fuera de tu cuerpo. Es como si tú acompañaras a tu cuerpo en el paseo. Y claro, eso desconcierta. Eso es lo que se vive en el tránsito, que nuestra dimensión espiritual sale del cuerpo, con la diferencia de que ese cuerpo está en fallecimiento y ahora estamos hablando de un cuerpo que está en vida y que sigue siendo el tuyo y que puede regresar a él. Pero vas a estar en ese estadio curioso de que este cuerpo es mi cuerpo, pero yo a su vez estoy fuera del cuerpo porque soy más que el cuerpo. Y esto, que es desconcertante, se convierte aún más desconcertante cuando alguien pasa a tu lado y tiene la sensación de que, al igual que puedes conectar con tu cuerpo porque es tu cuerpo, puedes conectar con el cuerpo de ese. Oye, ¿qué me pasa a mí? Que estoy sintiendo mi cuerpo, pero que también estoy sintiendo a ese que está pasando a mi lado, o a esa. Es que me estoy dando cuenta de lo que está pensando. No es que me esté dando cuenta, es que es como si lo estuviera pensando yo. Es que estoy sintiendo todo lo que siente, como si fueran mis sentimientos. ¿Qué me ocurre? Lo que ocurre es que en el nacer de nuevo, los sentimientos de identidad individual, personal, sean físicas o espirituales, se van difuminando. Y se empieza a comprobar que la vida es una, es que nada más que hay una vida. Y en lugar de estar conectado con la vida que hasta ahora tú has entendido que es la vida, la que expresa a través de tu cuerpo, empiezas a conectar con la vida que se expresa a través de todos. Y empiezas a percibir que tú no eres la vida tal como se expresa por tu cuerpo, sino que eres la vida. Da igual por el cuerpo que se exprese. Es como si te dieras cuenta que eres la partitura musical y no el instrumento que está interpretando la pieza. No, es que yo soy el violín. No, tú no eres el violín, tú eres la música. Que hasta ahora esa música la has escuchado a través del violín. Pero ahora te das cuenta de que, además del violín, que lo has asociado contigo, ahí está el piano, y ahí está el oboe, y ahí está el clarinete, y ahí están los timbales. Y todos están expresando la misma vida. Y cuando te identifican no con el violín, sino con la música, esa música da igual que se meta en el violín, que se meta en el timbal, que se meta en el oboe o que se meta en el chelo. Cosas tan maravillosas como esta son las que significa la metamorfosis y el nacer de nuevo. Y en el nacer de nuevo, y ya concluyo, hay una experiencia que el mapa de carreteras lo subraya mucho. Cuando percibamos, experienciemos, vivamos estas cosas, vamos a mirar para atrás y vamos a pensar, vamos a tener un convencimiento de que todo esto, nuestras cientos y cientos de encarnaciones en el plano humano, ha sido un sueño. Vamos a tener esa convicción. Recordaremos la charla del 22 de septiembre y diremos: aquello fue un sueño. no ha sido real. Todas mis vidas desplegadas antes han sido un sueño, no han sido reales. Y el mapa de carretera apostilla. Es verdad, esto es un sueño. Estamos en un sueño. Pero las experiencias que vivimos en el sueño son tan reales mientras que estamos en el sueño que expanden nuestra percepción y expanden nuestras experiencias. Es decir, es como si nosotros, en el sueño de cada noche, los sueños que vivimos durante la noche, las cosas que allí vivimos, expandieran nuestra experiencia del día. No sé, que si alguien le da por las noches durante los sueños en aprender inglés, resulta que sin saber cómo en el día sabe hablar inglés. Dice, bueno, ¿yo cuándo he aprendido a hablar inglés? Durante el sueño. Pero eso sabemos que no nos pasa, aunque nos pasan otras cosas en los sueños, pero en fin. Bueno, pues cuando nos demos cuenta de que esto es un sueño, no deberemos olvidar que las experiencias que hemos vivido las llevamos en nuestro bagaje. Están en nosotros. Esto es un sueño. Calderón de la Barca dio en la Diana: la vida es un sueño. Y los sueños, sueños son. Ahora se repone la obra, al que esté más interesado, en el Teatro Pavón de Madrid, hasta el 16 de diciembre. En una versión que merece la pena ver. Bueno, pues, yendo al Teatro Pavón de Madrid hasta el 16 de diciembre o leyéndolo en casa, Calderón de la Barca describe muy bien lo que es esto. Y en ese momento nos daremos cuenta de la matriz holográfica, del sueño, de la matriz en el que hemos estado. Pero no olvidemos que las experiencias que hemos vivido las hemos incorporado. Porque eso es lo que nos va a permitir que nos demos cuenta, que percibamos enteramente la inocencia consciente. La inocencia consciente. La inocencia consciente se puede entender con el ejemplo del niño interior. Imaginaros, por favor, un bebé. Que ese bebé tan hermoso que hay ahí, acaba de nacer, en la barriga de ella. ¿Es niño o niña? Niño. Un niño. ¿Tiene ya nombre? Ignasi. Ignasi. Podemos suponer que Ignasi ya ha nacido y que donde estoy yo, en lugar de estar hacia arriba, está hacia abajo, porque es una piscina. Y que Ignasi, recién nacido, recién salido del vientre de ella, ¿tu nombre cuál es? Gladys. Gladys. Recién salido del vientre, del feto de Gladys, de su vientre, ve que aquí hay una piscina. E Ignasi, que quiere vivir, no se le ocurre otra cosa que tirarse a la piscina. ¿Qué le pasará cuando se tira en la piscina? Bueno, pues lo lógico, que lo primero que va a sentir es un cierto desconcierto. Va a tragar agua, va a tener hogaillas, el agua le va a entrar por la boca, le va a entrar por los oídos, y durante un tiempo va a estar en el desconcierto de hundirse, de querer salir a flote, y poco a poco, como consecuencia de las experiencias, el bebé, que poco a poco irá creciendo, ese bebé irá dándose cuenta de que puede flotar de manera natural. Y uff, eso le dará mucha tranquilidad. Ya por lo menos no traga agua ni le entra por los oídos. Pero, en un momento, esto dice que ya me tengo que ir callando. Para dar lugar al coloquio. En un momento concreto, ese bebé, que ya es un poco más crecidito, que ha vivido la experiencia de pasar de las hogaillas allá a flotar, dirá, oye, yo quiero experienciar más cosas. Aquí se pueden hacer más cosas además de flotar. Y a lo mejor pasa por allí otro, que fue bebé pero que ya es mayorcito, le dice, mira, yo estoy nadando. Ay, ¿eso cómo es? Pues mira, en lugar de estarte ahí a flote, mueve los brazos, mueve los pies y te puedes desplazar. Ah, no me digas, ¿eso es posible? Sí, ¿verdad? Pruébalo. Y empezamos a bracear. Y abraza, nos vamos moviendo por la piscina. Y el bebé, que ya es mayorcito, dice, oye, qué maravilla. Antes me ahogaba, después flotaba y ahora ya nado, abrazas por aquí y me desplazo por la piscina. Pero claro, llega un momento de que se cansa ya de nadar a braza y piensa, ¿habrá alguna otra forma de nadar? Y ve y observa que por allí por la piscina hay ya maduritos que nadan de espalda. Dice, ¿es posible nadar de espalda? Claro, ponte, verá. Entonces al principio le empiezan a entrar agua por los oídos otra vez, pero poco a poco aprende a nadar de espalda. y después aprende a nadar a crol. Y cuando ha nadado de espalda y a crol y abraza, ve que hay un tío, una tía por ahí muy raro que da como saltos. Dice, ¿tú qué estás haciendo? Yo nado a mariposa. Ah, no me digas, ¿eso cómo es? Dice, le dice el otro, no te lo aconsejo porque es una experiencia dolorosa, ¿eh? Es muy cansado nadar a mariposa, ¿eh? Oye, yo, pues por muy cansado que sea, por mucho que fatigue, yo quiero experienciarlo. Venga, pues venga, ponte a nadar a mariposa. Y efectivamente comprueba que es una experiencia nueva, pero qué fatigoso es esto de nadar a mariposa, ¿eh? Y cuando ya ha experienciado toda la forma de nadar posible y empieza a aburrirse un poco de la experiencia de nadar, se da cuenta de que hay otra experiencia posible, que es bucear. Oye, ¿qué me puedo meter debajo del agua? Lo que antes me asustaba y quería frotar como fuera, ahora empieza a ser placentero. Meterme por debajo del agua, empieza a contar los segundos de estar debajo del agua, 10 segundos, 30 segundos, un minuto, me desplazo por la piscina, mira, ahora voy para allá, ahora soy capaz de ir y volver bajo el agua. Bueno, y llega un momento determinado, en el que decimos, mira, yo ya estoy un poco cansado de la piscina. Es que ya he hecho aquí todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y salgo de la piscina. Cuando salgo de la piscina, vuelvo a ser como el bebé que estaba fuera de la piscina. En el sentido de que fuera de la piscina percibo lo que se percibe fuera de la piscina, inocencia. ¿Cuál es la diferencia? De que todas las experiencias en la piscina me han aportado conciencia. Me han aportado conciencia. De tal forma que siendo inocente, mi inocencia ya no es como la de Ignasi recién nacido, sino como es la de Ignasi habiendo vivido una serie de experiencias que ha recuperado la inocencia, ha vuelto a despertar su niño interior, pero conscientemente. Inocencia consciente. Cuando estemos fuera de la piscina en inocencia consciente, nos secaremos. Y habrá un momento determinado que nos parecerá increíble que hayamos estado en la piscina. Esto ha sido un sueño. Esto no ha sido real. Pero no ha sido un sueño. Ha sido sueño, pero las experiencias las hemos incorporado a nuestro bagaje experiencial. Y la inocencia consciente significa amor, bandera blanca, rendición, fin de cualquier tipo de vanidad, una vida y un vivir que es movimiento, resplandor de la divinidad y de la quietud que somos, y todo mezclado, todo junto, lo anunciado por tantas escuelas espirituales. Ver el rostro de Dios. Veremos el rostro de Dios. ¿Qué significa eso? Namasté. Lo hemos intuido siempre. Lo hemos intuido siempre. Hemos intuido siempre que Dios es todo. Que Dios es yo, que Dios es tú, y tú, y tú, y el otro, y esto, y aquello. Todo sin excepción. El blanco y el negro. El que consciencialmente vive un proceso y el que consciencialmente vive otro. Y viendo el rostro de Dios, veremos que todo encaja. Y que Dios es todo y se expresa a través de todo, incluso de aquellas cosas que antes de volver a nacer, antes de haber nacido nuevamente, antes de la iluminación, antes de nacer en vida, de renacer en vida, no hubiera parecido imposible. Esto sé que cuando aquí lo hablo, viendo y vuestras caras y sintiendo vuestra energía, aunque la mente a mí es el primero, ¿eh?, a veces me diga no es posible, nuestro interior nos está diciendo sí es posible. Esto es así. Y esto es lo que vamos a vivir, si queremos, en libre albedrío, sin imponer la experiencia a nadie, aceptando también en nuestros seres queridos lo que en libre albedrío cada uno quiere experienciar, sabiendo además que el mutante no es ni mejor ni peor que el no mutante. No, en la creación y en el cosmos no existe lo inferior y lo superior, ni lo interior ni lo exterior. porque nos daremos cuenta, viendo el rostro de Dios, que todo encaja y que el interior y el exterior es lo mismo, que lo físico y lo espiritual es lo mismo, que no hay ninguna fragmentación, que no hay ninguna separación, que no hay ninguna división. Pasamos al coloquio y después, al final del coloquio, que durará el tiempo que la organización estime oportuno, me comentaron que hasta las 10 más o menos podíamos estar, pues estaré a vuestra disposición para darnos abrazos. No, no, aplauso no, que no hay abrazos, ¿eh? No, no. Libre, por favor, libre elección. Aplausos o abrazos, ¿eh? Las dos cosas no, libre elección. ¿Quién rompe el fuego? ¿Quién rompe el fuego? Venga. Vamos a ver. Tengo gente a mi alrededor que más o menos comparten tu forma de pensar, un mínimo de tus experiencias, y yo me pregunto, lo que no llegamos a comprender y no llegamos a integrarnos, ¿qué pasa con nosotros? La respuesta está chupada, ¿eh? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. No obstante, permíteme, te he contestado un poquito en plan de broma. Aunque es cierto, ¿eh? Pasa lo que tú quieras. Pero la compañera expresa lo que también en mi interior ha surgido en alguna ocasión y que en el recuerdo colectivo yo soy consciente que surge muchas veces. Esto exactamente, en la práctica, ¿cómo va a fluir? Fijaros que como la puerta va a estar abierta mucho tiempo, no sabemos ni el día ni la hora en que se va a cerrar. Mi corazón me dice que va a estar abierta mucho tiempo. Va a haber una especie de convivencia vibracional en la Madre Tierra. La Madre Tierra va a estar ya vibrando en fa, siguiendo el símil de la escala musical. La naturaleza se adapta y vibra en fa. Habrá seres humanos, bien ahora o en el desenvolvimiento de la hora, 2013, 2014, 2015, que vayan pasando la puerta, que vayan haciendo la metamorfosis y que también adapten su vibración a la de la Tierra y vibren en fa. Pero habrá seres humanos que sigan vibrando en mí, lo cual no es ni mejor ni peor, son experiencias concienciales distintas. Esa convivencia vibracional se va a dar en el mismo paraje, en los campos elíseos de Lleida, en el mismo paraje. Eso sí, lo que va a haber como mariposa, la persona, la dimensión espiritual que experimente la metamorfosis, siendo el mismo paraje, va a ser muy distinto de lo que vea la dimensión espiritual, en nuestro ejemplo, no es ofensivo, es puramente descriptivo, oruga, que no ha hecho la metamorfosis. Lo que todas las escuelas espirituales nos han anunciado es de que cuando la metamorfosis arrancara, que ya está aquí, hasta que llegue el momento en el que la puerta se cierre, que en el lenguaje cristiano tiene un nombre tremendo, que es el juicio final. Eso de las vírgenes que tienen un aceite, otras no, que están esperando que llegue el novio, y ya el novio llega, y ya la puerta del portón del banquete se cierra, y la que no ha entrado ya no entra. Eso del juicio final no hay que entenderlo como un juicio externo, sino es nosotros mismos con nuestros procesos concienciales. Hasta que llegue ese momento, hasta que la puerta se cierre, las personas que hayan vivido la metamorfosis, lo que van a evidenciar es que las personas que no han vivido la metamorfosis en sus procesos y como consecuencia de sus necesidades experienciales, ojo, van a vivir cataclismos crecientes. Van a vivir cataclismos crecientes. Por cierto, los que hemos vivido muchos de nosotros ya, ¿eh? Es decir, cataclismo en sus vidas. Y van a percibir cómo ese mundo, esa matriz, ese sueño, va a ser cada vez más a modo de pesadilla. Pero eso tiene su porqué. La mariposa va a entender que eso tiene su porqué. Porque ese sueño, que cada vez es más pesadilla, es la forma y la manera en la que esas dimensiones espirituales están desplegando un proceso conciencial que lo está llevando a la inclinación a hacer la metamorfosis. Pero claro, cuando en una misma casa haya una persona que esté en clave mi y otra persona que esté en clave fa, y en el mundo exterior los conflictos, las tensiones vayan increciendo, el que esté en clave fa dirá: forma parte del proceso, son los movimientos lógicos del proceso, es algo natural dentro de la percepción de cuanto es, que va dirigido a que un número creciente de dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos lo vean. Pero claro, la persona que esté vibrando en mí lo va a sentir todo en clave de golpe, de conflicto, de confrontación. Va a ser como una especie de torbellino, lo que el remolino que se forma en los desagües del lavabo o de la bañera, y ese torbellino cada vez va a ir girando con más fuerza. El que esté vibrando en clave fa lo entenderá perfectamente. El que esté vibrando en clave mi estará metido por completo en el torbellino. El que estará vibrando en clave fa vivirá la experiencia de estar en el ojo del huracán. ¿Sabéis lo que significa eso, verdad? Que estás en el ojo del huracán, pero que no te afecta el huracán, porque estás precisamente clac. Estás centrado, estás alineado, y estando, por supuesto que estás en el huracán, pero estás clac, en el centro. Estás centrado contigo mismo, estás alineado con todo. Mientras que las personas que en su experiencia conciencial no estén alineados estarán en el lío del torbellino. Esto que hay muchos en Estados Unidos, ¿cómo le llaman? Los tornados, ¿eh? Hay un punto cero donde el tornado parece que no es, que no está. Pero claro, fuera de ese punto cero no centrado, las casas vuelan, y los coches, y la gente. Ese tornado, ese torbellino, va a ir girando cada vez con más fuerza. Centrado, alineado, en el ojo del huracán, los observarás. Y desde la observación estarás tendiendo tu mano, sabiendo que no puedes interferir los procesos de cada cual, pero en clave de amor estarás tendiendo tu mano. Y tú mismo, al estar en el centro, o tú misma, serás un ejemplo vivo. Oye, si no quieres estar en el torbellino, céntrate, alinéate con tu interior, encuéntrate en tercera fase contigo mismo, recuperando lo que hablábamos al principio de la charla. Pero habrá personas, mejor dicho, dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, que en su proceso, en libre albedrío, sigan ahí en el torbellino, y ese torbellino vaya aumentando su velocidad. En el mundo exterior, ¿esto qué manifestación va a tener? Sin ningún miedo. Todo lo que hemos llamado poder, en todas sus manifestaciones, economía, finanzas, política, religión, poder militar, institucional, todo se va a ir concentrando cada vez en menos manos. Fijaos, en el proceso conciencial colectivo, la manifestación primera de lo que viene es la globalización. Antes, nadie ha tenido el poder global. Yo qué sé, Alejandro Magno conquistó medio mundo, pero no el mundo entero. De hecho, ni sabía que existía América, no el mundo entero. Ahora empezamos a ver la posibilidad de que unas manos tengan ya, de hecho, o estén en proceso creciente de tener todo el poder del mundo, cada vez más y cada vez en menos manos. Eso es una manifestación de lo anunciado en todas las escuelas espirituales, cuando nos hablan en el lenguaje cristiano de los tiempos de la desolación, la gran tribulación, hasta que llega el triunfo del abominable, que nos asusta mucho, pero vamos, el triunfo del abominable es una experiencia que ya la podemos entrever. Yo no sé cuántos se están acumulando todo actualmente en el mundo. Yo lo que sé es que se están quedando con la cartera de todo el mundo, con la cartera y, si pueden, con el alma de todo el mundo. La mía se la regalo, ¿eh? Me he dado cuenta que no la necesito para nada. Pero se están quedando con todo, porque en su experiencia consciencial lo necesitan. Oye, ¿y cuánto amor siento hacia aquellas dimensiones espirituales que en su proceso conciencial necesitan manipular y acumular todo? ¿Cuánto amor siento? ¡Qué duro lo tienen! ¡Qué experiencia conciencial tan tremenda están vivenciando! ¿Os imagináis la necesidad de hacerse con todo, de acumular todo y tener todo el poder de todo? ¡Uf! ¡Uf! Amor. Mucho amor. Pero están en su proceso. Los que sean. 1,000, 500, 20, 10. Cada vez menos. Porque cuando nos hayan quitado la cartera a todos y ya no le puedan quitar la cartera a más gente, empezarán a pelearse entre ellos. Y si son 20, empezarán las alianzas de cuchillada en la espalda. Tú ponte de acuerdo conmigo y se lo quitamos a este. Vamos a ser 19, pero tú y yo vamos a tener más. Ah, venga, pues de acuerdo. Nos cargamos a este y tú y yo nos repartimos lo suyo. Y estoy evidentemente bromeando, pero no, pero estoy en serio, ¿eh? Y eso va a ir generando conflicto. Va a ir generando conflicto donde el poder poco a poco se va a ir acumulando en menos manos, hasta que finalmente haya una mano. Los textos sagrados nos dicen que además esa mano no es ni siquiera humana. Yo no sé cómo será, pero nos dicen que ni siquiera es humana, porque detrás de todo este lío hay una mezcla de planos e identidades, que parece ser, por lo que nos dicen los textos sagrados, que incluso hay entidades que no son dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, sino en otras cosas. Y ese abominable parece que ni siquiera es humano, pero acumulará todo el poder del mundo. Esa entidad que acumule todo hará realidad lo que cuando Satanás se lo ofreció a Jesús iba de farol. Me explico. En el retiro al desierto, en las tentaciones que tuvo Cristo Jesús, según los textos evangélicos, se nos dice que el diablo lo tienta. Y creo que la primera tentación le ofrece el poder del mundo. Ahí está todo el mundo a tus pies. Dice que estaba sobre una cima, ¿no? Y se veía Jerusalén, ¿no? Te ofrezco todo el poder del mundo. Con el señuelo para que renunciara al propósito de vida para el que se había encarnado en el plano humano, energía crística pura. Todo el poder del mundo para ti. Cristo Jesús no lo acepta. Pero además el diablo, Satanás, iba de farol, porque en ese momento no tenía todo el poder del mundo. Hasta ahora nadie ha tenido todo el poder del mundo. Pero ya barruntamos esa posibilidad. Ya sabemos que es posible, porque ya sabemos que nuestros gobiernos no mandan, porque ya sabemos que todas las estructuras que creíamos que servían para algo son simplemente artificios de juego del sueño de la matriz en la que estamos, y percibimos con claridad que cada vez el poder está en menos manos y es perfectamente viable y posible que en conflicto entre ellos llegue a una única mano. Eso sí, esto va a generar conflictos, claro. Va a hacer que el torbellino sea cada vez mayor. Yo no sé estos conflictos, estas dificultades, estos desconciertos, cómo se van a plasmar. Yo lo que sé es que para los seres humanos que estén en el torbellino va a ir increciendo. Igual que sé que para aquellas dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que se hayan centrado, desde el centro del huracán van a estar en actitud de amor constante, permanente y constante. Eso lo sé. Como sé igualmente, porque nos lo han dicho todas las culturas espirituales, que cuando parezca que esto es el no va más, cuando ese abominable en denominación cristiana se haya hecho con el poder de todo, eso no es sino el anuncio del final de los tiempos. Es decir, el anuncio del momento en el que la puerta se cierra. Ahí ya la puerta se va a cerrar. Cuando eso ocurra, que yo no sé si es dentro de 20 años, dentro de 100, dentro de 230, aunque en mi interior me dicen que son 180, pero no sabemos ni el día ni la hora, con lo cual no salimos de las aproximaciones. Cuando eso ocurra, todas las personas que estén centradas, que seremos ya muchas, los de ahora, los del 2020, la hornada del 30, la hornada del 40, la del 2100, seremos muchos, sabremos perfectamente que en medio de ese lío, realmente, lo que está ya llegando es el final de los tiempos, entendiendo como final de los tiempos el momento en el que la puerta se cierra. Y ahí ocurrirá algo muy simple. Durante, desde aquí ahora hasta ese momento, que no sabemos ni el día ni la hora, la puerta ha estado abierta. Cuando la puerta se cierre, significa que la madre tierra, en su proceso, ya no puede admitir la convivencia de formas de vida cuyo proceso vibracional no sea el suyo. Si la tierra vibra en fa, va a llegar un momento determinado donde todo lo que hay en la tierra tiene que vibrar en fa. Eso significa el cierre de la puerta. Y volviendo a la pregunta que hacía la compañera, bueno, y las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, que en ese momento todavía tampoco vibren en fa, sigan vibrando en mí, simple y llanamente fallecerán de forma natural. No tiene por qué ser un cataclismo cósmico, que nadie imagine diluvio, ¿no? Como se muere actualmente la gente, accidente, infarto, cáncer, en fin, las mil cosas. Y cuando vuelvan a encarnar, estamos hablando de cuando la puerta se ha cerrado, cuando vuelvan a encarnar, no volverán a encarnar en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra ya no puede vibracionalmente convivir con dimensiones espirituales que desarrollen experiencias concienciales que no vibren en la misma clave y en la misma frecuencia. Pero no pasa nada. Hay millones, me quedo cortísimo, miles de millones de planetas de tercera dimensión en el universo. En nuestra Vía Láctea hay infinidad, millones de planetas semejantes a la Tierra, en lo que antes era la Tierra, esparcidos por la Vía Láctea. Y esas dimensiones espirituales encarnarán en formas de vida de esos planetas para seguir viviendo experiencias que se correspondan en lo que en su libre albedrío quieren vivir. Y ya está. Es así de sencillo, ¿no? Más cosas, por favor. Si las nuevas generaciones, la nueva generación, la gente que ahora tiene pues tercera o a 15, 20 años, ya funciona con un ADN mutado. Os agradezco a las dos muchísimo lo que habéis planteado. Y además pone de manifiesto que es absurdo que yo me extienda, porque después en el coloquio salen las cosas que quedan en el tintero. Es muy frecuente que, compartiendo en el recuerdo colectivo estas cosas, surja el tema de los seres queridos, las personas que cada uno evoluciona en su proceso, qué pasa con ella, qué pasa conmigo si yo no sé qué, si yo no sé cuánto. Y es también muy frecuente el tema de los bebés, de los niños, de los adolescentes, los niños índigos, los niños clara, todo lo que se mueve alrededor. También me preguntan muchas veces, oye, y mi niño que tiene 7 años, ¿yo cómo le explico esto? ¿Él cómo se va a enterar de esto? Porque claro, yo veo vídeos, pero mi hijo de 7 años, ¿cómo? Vamos a descensarnos, descensamiento. En el planeta Tierra, la humanidad, que hemos superado, como sabemos, los 7.000 millones, también, si queréis, ahora en el coloquio, si alguien lo pregunta, hablo por qué somos 7.000 millones, que hemos superado los 7.000 millones, hay una parte de los seres humanos que tienen 12 años o menos. Permitidme que coja el número 12, no es que sea exactamente así, pueden ser 11 o 13. Es que la estadística que consulté, la clave que daba era 12, porque la estadística que utiliza Naciones Unidas muchas veces a efecto de lo que es infancia, adolescencia. ¿Sabéis cuántos seres humanos de 12 años o menos hay en el planeta? 1.200 millones. Fijaros, 12, 1.200 millones de dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que no tienen más de 12 años. Esas dimensiones espirituales van a vivir el proceso, es una broma, pero es una realidad, como los geranios. Naturalmente, naturalmente, la inmensa mayoría, no me atrevo a decir todos, pero la inmensa mayoría de los niños y niñas, la inmensa mayoría, son almas muy viejas, que cuando han encarnado aquí ahora, saben perfectamente en el otro plano lo que van a experienciar, es decir, la metamorfosis. Y de hecho, están aquí para experienciar la metamorfosis, no para otra cosa. Están aquí para eso. Esos niños y esas niñas están aquí para eso. Esos niños y esas niñas son energía pura de amor. Mucha atención también a la cantidad de seres humanos, mejor dicho, a la cantidad de dimensiones espirituales que han encarnado en seres humanos y son ya adultos y que han asumido experiencias de encarnación que ninguno quisiéramos y que lo han hecho por amor, para vivir en clave de amor pura este momento sublime, sabiendo que esto es individual pero a su vez es colectivo. Por ejemplo, mi corazón no cabe de gozo y de reconocimiento y agradecimiento, por ejemplo, a las dimensiones espirituales que se han encarnado con el síndrome Down. Amor puro. Amor puro. Esas dimensiones espirituales en el seno de su familia, de sus seres queridos, de sus seres cercanos, están haciendo una labor maravillosa, maravillosa, para, respetando el libre albedrío, por supuesto, pero que en su entorno se pueda percibir lo que es el amor. ¿Qué es lo que son estas criaturas? Amor. Nosotros, en nuestro egocentrismo, en nuestra soberbia, en nuestra vanidad, a estas personas con discapacidades mentales, discapacidades físicas, los consideramos inferiores, los despachamos, los miramos por encima del hombro. A esos niños que están ahí y que son amor puro, como son niños, no les echamos ni cuenta. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿cuántos tenemos que ser para que esto cambie? ¿Cuál la masa crítica? Pero si yo aquí en las conferencias veo gente, pero vamos a ver, ¿cuántas? Hay 1.200 millones de niños en el mundo. ¿Cuántas personas en el mundo sin necesidad de charlas viven ya una vida sencilla? ¿Cuántas? Claro, tan sencilla que la vemos por el televisor y apagamos el televisor. Porque decimos, qué barbaridad, qué forma de vida. No tienen televisor, ni coche. Y además mueren jóvenes. ¿Que mueren jóvenes? Mira a tu alrededor. Si es que hay alguno que todavía no ha nacido, van muertos en vida. A lo mejor ahí vives 35 años. Pero es que aquí hay gente que no vive ni un segundo de su vida. Son muertos vivientes. A eso a los que se refería Jesús, esos muertos que entierran a sus muertos y que están muertos. Por tanto, todo el tema de niños, adolescentes y fundamentalmente los niños están en un proceso de adaptación vibracional natural. Y, sin ninguna duda, hay multitud de almas viejas que se han encarnado aquí ahora para vivir el proceso. Como ya he dicho casi todo, para lo de los 7.000 millones termino ya el comentario que dejé antes abierto. En el año 1900, según las estadísticas oficiales, en el planeta Tierra vivíamos, o vivían, yo no estaba encarnado en el 1900, vivían 1.200 millones de seres humanos. El 1.200 y el 12 estaba presente hoy. 1.270 exactamente, según las estadísticas oficiales. 1.270 millones de habitantes en el año 1900. Cuando Malthus escribió el libro este de ensayo de la población, en el 1848 éramos unos 1.000 millones. La población ha ido creciendo, pero a un ritmo sosegado. Sin embargo, a partir del año 1900 esto se ha disparado. Del año 1900 al final, o sea, de principios del siglo XX a finales del siglo XX, nos pusimos en 6.000 millones. De 1.000 a 6.000. Ahora estamos en 7.000 millones. Y vamos enfilado a 8.000, 9.000. Siglo XXI, unos 10.000 millones de seres humanos. ¿Esto es consecuencia de qué? La ciencia no tiene respuesta, porque para que no haya respuesta científica, el incremento poblacional se está dando donde habiendo recursos los tenemos esquilmados, con lo cual es como si no tuvieran recursos. Ahí es donde se está produciendo el incremento demográfico. Y cualquier científico sabe que hasta una camada de ratones se le quita la comida y dejan de reproducirse. Y nosotros, sin embargo, nos estamos reproduciendo bestialmente. ¿Por qué? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué? Todo fenómeno exterior tiene una explicación interior. Todo, todo, todo. En nuestra vida, en la nuestra y en el mundo. Cualquier cosa tiene una explicación interior. Todo. Y la explosión demográfica tiene una razón y un origen y una causa interior. Sencillamente, durante decenas de miles de años, nosotros, dimensiones espirituales que estamos encarnando en cadena de vidas en el plano humano, dicho coloquialmente, nos hemos turnado. Ahora te encarnas tú, ahora me encarno yo, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Y así llevamos mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Que como estamos en un momento crucial, porque el ser vivo en el que vivimos y moramos, que es la Tierra, está culminando su metamorfosis con todo lo que eso conlleva, que es lo que hemos compartido esta tarde, este momento sublime, que es el que llevamos esperando en el corazón desde el comienzo de nuestra experiencia de encarnación en el plano humano, nadie se lo quiere perder. Pero no se lo quiere perder porque es nuestro, igual que hay un propósito de vida, igual que hay un propósito de vida, y perdonadme si me extiendo al respecto, pero quizá esto sí es importante. Al igual que hay un propósito de vida, hay un propósito de encarnación. Cada uno de vosotros y de vosotras, la dimensión espiritual de cada uno de nosotros, se encarnó en su momento en el plano humano para vivir una cadena de vidas larguísima de miles y miles de años, teniendo en cada vida un propósito, o varios, pero dentro de un propósito de encarnación. Y el propósito de encarnación coincide con lo que está aconteciendo ahora. Y por tanto, no es que no queramos perdérnoslo, es que no es posible que no lo perdamos, porque forma parte de nuestro proceso, de nuestro propósito. Por eso, en las últimas décadas, esto se ha disparado como se ha disparado y se va a seguir disparando, ¿eh? Se va a seguir disparando. Porque aproximadamente somos unos 10.000 millones de dimensiones espirituales las que venimos desarrollando nuestras cadenas de vida desde los que más 200.000 años y de aquí para acá. O sea, hay gente que lleva 200.000, 130.000, 100.000, 70.000, pero muchas decenas de miles de años. Y cada dimensión espiritual, por cierto, ya que he sacado el tema, cada dimensión espiritual tiene un propósito de encarnación, ¿eh? Cada uno tiene el suyo. Y eso también lo vamos a saber cuando nazcamos de nuevo. La resurrección en vida, los que lo experimenten en el próximo equinoccio de primavera, van a percibir no solamente lo que ha sido su propósito de vida, que era precisamente nacer de nuevo, no solamente van a percibir lo que ha sido la cadena de vidas, que van a recordarla perfectamente, las vidas que han tenido, las experiencias que han vivido. Les parecerá un sueño, pero sabrán que no ha sido un sueño, que ha sido algo que le ha aportado experiencia. Y también recordaremos nuestro propósito de encarnación. Y ahí hay distintos propósitos de encarnación. Pero me dirijo fundamentalmente a alguno de vosotros o de vosotras que pueda sentir algo por dentro de que su misión está cumplida. Hay gente que lo siente, que su misión está cumplida. Vamos a ver, ¿cómo va a estar tu misión cumplida si lo que se hace ahora es abrir la puerta? Tu misión estará cumplida a lo mejor cuando la puerta se cierre, que tampoco, porque habrá una nueva humanidad en una nueva tierra, que habrá que, como nueva humanidad, seguir desplegando experiencia. ¿Cómo entonces que tu misión está cumplida? Es muy sencillo. Hay muchas dimensiones espirituales, muchas. No me atrevo a decir que la mayoría, pero sí intuyo que la inmensa mayoría, que su propósito de encarnación es o tiene que ver con la evolución de la humanidad. La evolución de la humanidad. Es decir, que encarnamos en este plano, en el contexto de la humanidad, para ir impulsando un proceso de cambio dentro de la metamorfosis de la nueva Tierra para generar una nueva humanidad. Y ese es el propósito de encarnación. Estar presente, aportar, vivenciar esa nueva humanidad. Pero hay dimensiones espirituales que se encarnaron en el plano humano, suelen ser las más viejas, las de hace 180.000, 200.000 años, que se encarnaron en el plano humano con un propósito de encarnación que no tiene que ver con la humanidad. Se encarnaron como humanos, pero no tiene que ver con la humanidad. Tiene que ver con la Madre Tierra. Se encarnaron para aportar experiencias concienciales con relación a la Madre Tierra. Se encarnaron como humanos, como se podía haber encarnado como jilgueros, pero se encarnaron como humanos para vivir procesos concienciales que en su discurrir colaboraran en simbiosis con el proceso de metamorfosis de la Madre Tierra. Y claro, las dimensiones espirituales cuyo propósito de encarnación sea ese, el 10 de diciembre, tienen hechas las maletas. Y eso lo está sintiendo gente. Lo están sintiendo. Eso sí, a los que lo sientan o a los que lo sintamos, nada es obligatorio. Es decir, que nadie sienta que si su propósito de encarnación es la Tierra, como el proceso está culminado, la metamorfosis, el 10 de diciembre, que tiene la obligación ya de desencarnar y empezar a vivir experiencias concienciales en otros planos, no en este planeta. Que nadie sienta esa necesidad como obligación. Es una opción. Es una opción. Pero es también perfectamente posible y viable la opción de: yo me encarné aquí con el propósito de encarnación ligado a la Madre Tierra, pero llevo 200.000 años viviendo en clave humana y yo quiero seguir desplegando ahora la experiencia conciencial de acompañamiento a la humanidad en todo lo que viene. Hay un número de dimensiones espirituales que, habiéndose encarnado con el propósito de encarnación ligado a la Tierra, van a optar no por irse, sino por quedarse. De modo y manera que a partir de marzo la metamorfosis la estarán realizando dimensiones espirituales que tienen su propósito de encarnación ligado a la Tierra y dimensiones espirituales que tienen su propósito de encarnación ligado a la humanidad. Los textos sagrados no cuantifican exactamente cuántas dimensiones espirituales van haciendo la metamorfosis de aquellas que tienen su propósito de vida y su propósito de encarnación ligado a la humanidad. Pero sí cuantifica el número de dimensiones espirituales que, teniendo su propósito de encarnación ligado a la Tierra, no se van a ir, sino que se van a quedar. Son los famosos 144.000. Va a haber 144.000 dimensiones espirituales que, en buena lid, dicho coloquialmente, se irían y que, sin embargo, en libre albedrío van a seguir. Y esas 144.000 dimensiones espirituales van a tener un papel muy activo junto con las otras muchas dimensiones espirituales que hagan la metamorfosis en todo lo que vamos a experienciar. Y todo es natural, todo es naturaleza. Muchas veces yo mismo, cuando me estoy escuchando, tengo la sensación de que me expreso, y es verdad, como muy mecanicista, como muy científico, como muy racionalista. Todo es naturaleza viva. Todo esto son procesos naturales, vivenciales. Cuando vayamos adquiriendo perspectiva, nos daremos cuenta que la creación entera no es sino una naturaleza viva y divina. Punto. Es una naturaleza. Y todo lo que en ella sucede, todo lo que en ella pasa, sin excepción, es natural. Lo comenté en la charla de Barcelona, y gente que han visto el vídeo que grabó la caja de Pandora me lo comentaban en plan jocoso, ¿no? Que cuando miramos el cosmos, decía yo allí y repito aquí, cuando miramos el cosmos estamos empeñados en que lo hagan los ingenieros, los físicos, los químicos, y la NASA se ahorraría muchísimo presupuesto si tuviera muchos jardineros, muchas personas que sepan cómo funciona la naturaleza, que vengan aquí a Lleida y busquen a gente que tengan huertos y se lo lleven a Houston y que allí le hagan preguntas, las dudas con las imágenes que le está transmitiendo el Hubble, las ondas espaciales, estas espirales de energía que han salido más allá del sistema planetario, dentro del sistema solar. Cualquier persona que cultive un huerto, cualquier jardinero, se lo va a explicar perfectamente, porque todo es natural. Con la mente racional no hay manera de entender la naturaleza viva y divina que es la creación. No hay manera. Y a nosotros con nuestra vida no pasa lo mismo. Ahora, por favor, el símil de la NASA, vamos a aplicárnoslo a nosotros mismos. Que nosotros mismos creemos que para entender la vida, la nuestra, la de cada uno, para vivir la vida, para encontrarnos, necesitamos ser ingenieros, arquitectos, científicos de pro. Que no. Que los sabios y entendidos no se enteran de la película. Que no. Que vida sencilla. Que vida sencilla. Que en el vivir, los conocimientos hay que irlo dejando a un lado. Que no necesitamos tantos conocimientos. Compartir, como estamos haciendo esta tarde, o en otros formatos maravillosos. Compartir de corazón a corazón, intercambiar sentires, intercambiar experiencias, intercambiar sueños, intercambiar intuiciones, inspiraciones, contacto con seres de otros planos, con seres queridos fallecidos, con seres de otros mundos, y hablar entre nosotros, pues yo he visto esto, pues yo he sentido aquello. Maravilloso. Compartir experiencias. Pero vamos a ir dejando a un lado los conocimientos. Y diréis, pues no entiendo muy bien la diferencia. Pues sí. La diferencia consiste en que no es lo mismo ir configurando un grupo, yo lo llamo círculo de unidad, gente cercana, afín, con los que yo pueda compartir las cosas que voy experienciando. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es, hoy voy a la charla de Emilio, y cuando estamos saliendo de aquí, la semana que viene toca la charla de Menganita. Y cuando uno mira su agenda de octubre, la agenda de octubre tiene dos talleres y una conferencia. Oye, pero me han dicho que en noviembre viene no sé quién, que es la releche. No nos lo podemos perder. De corazón a corazón. Eso se ha acabado. Vamos, eso se ha acabado. Vuelvo a decirlo. Cada uno en su proceso, con el mayor respeto. Pero que yo he sido el primero que me pongo por delante como ejemplo vivo de haber estado amarrado a los conocimientos, que tengo 4.200 libros en casa que no sé qué hacer con ellos. Es tremendo. Digo, Dios mío, ¿cómo he podido estar atado a esto? Un libro y otro libro y otro libro y otro libro. Y ahora la gente, claro, cuando cuento esta anécdota me dicen, claro, así tú ves las cosas que ves y sientes. Vamos a ver, precisamente cuando he dejado de leer es cuando me pasan estas cosas. Precisamente cuando no busco, cuando la búsqueda cesa, es cuando empiezo a encontrar. La gente me pregunta, ¿y este tipo de información? Claro, esto de las fechas ya es la releche. ¿Y por qué el 9 de diciembre? ¿Y por qué el no sé cuánto? ¿Y esto quién te lo dice? ¿Y esto de dónde sale? La única respuesta posible, lo dice, a mí me lo dice, el silencio. El silencio. Y precisamente cuando no busco nada. De verdad, yo a veces me lo digo a mí mismo, digo, mira, voy a estar todo el día fuera del silencio, porque empezar a percibir estas cosas, además yo sé que no es para mí, que es para todos, que es en nuestro recuerdo colectivo, ¿no? Y oye, ya, otra conferencia, a compartir más conferencias. Y también yo ya quiero estar en un recogimiento, en un silencio. Ya el capullo me está reclamando, ¿eh? La última. Bueno, hacemos una cosa, que hablen los dos y no hablo yo. Venga, vosotros dos y yo me callo. Soy Ramón Cuyares y tengo la gran oportunidad cada día de disfrutar de los valores de la naturaleza, de la espiritualidad y de la cultura en la Sahuaya de Lleida. Entonces, en cuanto a la conferencia, el concepto de nueva vida puede, digamos, ayudar a comprenderse desde el concepto uno, vivir un proceso de plenitud. Después, cuando habla de reencarnación, yo, la persona que he conocido con una espiritualidad más avanzada, me dice que ella lo que más desea en el mundo es no reencarnarse. Y la persona con más autenticidad. Y yo ya, yo he parecido. Ahora, se apunta. Sí. No, en ese sentido es ergo decirle a esta persona. Y después, en un sentido ya más de proximidad, en ese mensaje de esperanza, por ejemplo, un joven de 25 años, economista, termina la carrera y en ese afán de encontrar trabajo, pues desarrolla una úlcera. ¿Qué mensaje es el chico con ese proceso de esperanza hasta el mes de marzo? ¿Qué puede decirle? ¿Amor o qué puede decirle? Y por último, simplemente. No, decirle que efectivamente yo cuando hace tiempo yo, señor Carrillo, pero es el Santiago Carrillo. Y decirte de que eres una, yo he escuchado un auténtico referente del mundo a la espiritualidad y sobre todo con ese mensaje de vida sencilla. Yo creo que eres un revolucionario de ese mensaje. Gracias. Bueno, yo quería hacer una pregunta, pero como es muy tarde, a lo mejor tenía alguna pregunta que no tenía respuesta. Entonces, esto será más corta para responder a ti, ¿no? Yo pensaba que ya que es una persona que se cree muy consciente, por lo menos no demuestra es muy profundo. Es solo la apariencia. Entonces, no sé si has experimentado qué tanto por ciento aproximadamente momento, de tu parte es consciente cuando vives o inconsciente. Si esto se puede responder, a lo mejor dices, bueno, es que no lo sé. Esa es la pregunta. Perfecto, muy buena pregunta. Gracias. Gracias. Con relación al primer compañero que ha hablado, efectivamente, él, en su comparación con la naturaleza, ha utilizado el término plenitud. Perfecto, es plenitud. Recordar además. Utilizo mucho las expresiones de Cristo Jesús porque para mí es muy importante, pero además porque entiendo que para la mayoría de las personas que estamos en esta sala, practiquemos o no practiquemos, tengamos una relación u otra con el cristianismo, pero en las escuelas, en nuestras familias, es lo que se nos ha enseñado, con lo cual esas frases o esos ejemplos o esas metáforas o esas parábolas las recordamos, más allá de lo que resuenen en nuestro interior. Cristo Jesús habló mucho de vida abundante. De vida abundante. Y la vida abundante es plenitud. Y lo que con el nacer de nuevo alcanzamos es plenitud, efectivamente. En cuanto a la dimensión espiritual encarnada en el ser humano que él comentaba, que siente que esta es su última reencarnación, así es. Él siente ya que es su última reencarnación y está en su pleno derecho de decir, no vuelvo a encarnar más en el plano humano. No obstante, y no para que entres con él en debate, no se trata de eso, pero para poner las cosas en su sitio. Esa decisión solo se toma de verdad cuando se está en el otro plano. Es decir, vamos a suponer, no es el caso, ¿eh? A pesar de lo que he contado al principio, no es el caso. Yo sí siento que mi propósito de encarnación ha sido la Tierra. Vamos, no lo siento, lo sé. Sé cuando encarné aquí y sé que mi propósito de encarnación es la Tierra. Y por tanto sé que mi propósito de encarnación está cubierto. Yo he optado por dejarme fluir en la providencia. Es decir, no he tomado la disyuntiva de pues sigo o no sigo la providencia. Que las cosas fluyan. Que las cosas fluyan. Vamos a suponer por un momento que lo que yo tuviera en la cabeza es acabado. Ya está. Oye, 200.000 añitos, ya me lo merezco, ¿no? Se ha acabado. Bueno, pues yo sé que eso conllevaría que yo precipitaría mi fallecimiento físico. Inmediatamente, además, con mucha rapidez. Pero sé a su vez que solo cuando haga el tránsito en el otro plano, ahí es donde de verdad se toma la decisión. Ahí, ahí. Porque aquí puede ser que mi decisión, creyendo yo que es limpia, tenga las interferencias también de mi ego todavía, de un cierto cansancio. Dice, oye, eso lo que acabo de decir es que, hombre, 200.000 añitos, pero eso de 200.000 añitos, ¿qué? ¿Os imagináis a las montañas hablando entre ellas en el Everest? Oye, vamos a quitarnos de en medio que llevamos aquí, vamos, 200.000 añitos, ¿no? Millones de años. Ese tipo de cosas, la decisión se toma allí. Cuando se sale del cuerpo y se hace el tránsito allí, es cuando se dice, ya no me vuelvo a encarnar, o me vuelvo a encarnar. Y tu amigo, amiga, puede darte la sorpresa de cuando está allí decir, vuelvo, vuelvo. ¿Por qué? Porque desde allí ve que corresponde volver en su proceso conciencial y en su proceso espiritual. Y con relación al economista de 25 años con úlcera. Yo soy economista. Es que iba a decir lo era, pero claro que me pueden echar del trabajo. Mirad, yo tengo familiares, no digo amigos porque no son de mi clave generacional, tienen años menores que yo, 10, 15, 20 años, que han vivido en los últimos 3 y 4 años situaciones profesionales y económicas durísimas, durísimas. Yo tengo 3 hijos, aquí donde me veis. El mayor tiene 28 años, hizo derecho, máster de asesoramiento jurídico a empresa, y después de dar un montón de cabezazos, ahora trabaja en contratos de estos temporales que son los que se hacen ahora, pero en fin, tiene trabajo. Tengo una hija de 24 años que acumula títulos, todos con matrícula, y que se estaba preparando oposiciones cuando la han quitado de en medio. Y bueno, ahí está en su proceso de adaptación. Y el de 23 años que acaba de terminar la licenciatura y que ha hecho preparación ciencia del deporte, y bueno, ahí está intentando asomar la cabeza. Es decir, que lo que ha comentado, lo que tú has comentado, yo lo tengo en mi casa, se lo vivo todos los días con mis hijos y hablamos permanentemente al respecto. ¿Cómo vivo eso? No ya solo con relación al chico de 25 años que ha comentado él, sino con relación a mis hijos, a los míos, a los que están todo el día en casa. ¿Cómo lo vivo? Con una tremenda tranquilidad, la misma que intento que lo vivan ellos, y lo viven con tranquilidad. El entender que todo está en manos de la providencia, todo está en manos de la providencia. Encontrar trabajo, no encontrarlo, encontrarlo de una manera, encontrarlo de otra, el quedarse en España, irse al extranjero, todo está dentro de nuestro propósito de vida, aunque nos parezca increíble. Tengo, de verdad, no menos, creo que son 12 conocidos que en los últimos 3 o 4 años de tener una posición profesional más o menos desahogada se quedaron sin trabajo. La empresa a bancarrota, algunos ligados a tema inmobiliario y otros no. El caso es que a la bancarrota y sin trabajo ninguno. Bueno, al principio un poco tirar de los ahorros, ¿no?, y el desempleo, pero claro, eso se va difuminando. De ellos, 10 han tomado decisiones en su vida muy drásticas. De los 12, 10. De cambio de vida. Economistas que han decidido ya no ejercer más la economía. Muchos han cogido carretera y manta y viven en los sitios más insospechados. Uno se ha ido a Bután a vivir, y hay varios en América Latina. Y el tiempo ha ido pasando. ¿Cuál es lo que puedo compartir con vosotros que comparto con ellos? Que de esos 10 que cambiaron de vida, pero porque no tuvieron otro remedio, vamos, no tuvieron otro remedio, mentalmente no tuvieron otro remedio, interiormente fue una elección interior actuando la providencia, que somos nosotros mismos en acción. Ahora, intercambiando correos electrónicos con ellos, le pregunto, se lo he preguntado a todos, ellos no saben que se lo he preguntado a todos, le pregunto a todos, si te ofrecieran aquello que perdiste, ¿Volverías? Es decir, aquel mismo trabajo, con tus mismas condiciones retributivas, con el mismo estatus, con todo aquello que te causó un trauma cuando lo perdiste, cuando se te vino abajo, ¿volverías? Los 10. No. Los 10. No 5 de 10, no 4 de 10, no 9 de 10, los 10. No. He comprendido todo. He entendido todo. Claro, lo han entendido después de 3 o 4 años que, bueno, que lo han pasado fatal, ¿eh? Lo han pasado fatal. Pero aquí está. Por tanto, yo sé que la respuesta es como no responder. Es casi una, lo que decía el compañero, una pregunta que lo que yo hago no da una respuesta. Confiar en la providencia. Dejarse fluir. Si no encuentras un trabajo de economista y no lo encuentras, la respuesta no está en la úlcera. Estar a empezar a interiorizar el porqué. El porqué y el para qué. A ver si es que tú has proyectado mentalmente una vida profesional como economista con un determinado modelo, con una determinada circunstancia. Y es que tú no estás aquí para eso. Es que tu propósito de vida no es ese. Y tienes tu suerte, ¿eh?, de que te estás saliendo a los 25. Que el problema es cuando uno se da cuenta de esto a los 50. O a los 60, claro. Que su vida la ha ido enfilando hacia donde no tenía que enfilarla. Recuérdame solamente un apunte, como si fuera el apuntador ese de los teatros. La parte de tu experiencia, que seas consciente. Perfecto. Mirad, hemos hablado del culminar la metamorfosis, de los mutantes. Yo no sé cuántos de aquí seremos mutantes. Si lo somos, no vamos a tener ninguna duda que cuando miramos todo, soy yo. Vamos a ver. Como Dios es todo y Dios es cada uno, hay una vida, una conciencia que se expresa en la diversidad, pero somos uno. Y como eso lo vamos a ver, no aquí, sino aquí, lo vamos a sentir con toda claridad, vamos a ver también y a comprender que vosotros soy yo. Cada uno va a poder decir, cada uno, ¿eh?, lo estoy diciendo yo, pero lo puede decir cada uno, vosotros soy yo. Con lo que la experiencia consciencial de todos es mi experiencia consciencial. De modo y manera que si hablamos de conscientes y de inconscientes, si todo soy yo, mi conciencia me dice que aquello que llamo inconsciente también soy yo, y que aquello que llamo consciente también soy yo. Con lo que empiezo a percibir que la conciencia y la inconsciencia forman parte de la misma conciencia que se manifiesta en diversidad. Y una cosa muy hermosa. A partir de la culminación de la metamorfosis, cuando se vayan acercando personas, que son nosotros mismos, ¿eh?, se nos vayan acercando, sintiendo nuestra vibración, vamos a experienciar que hay una frase mágica. Una frase mágica que no interfiere el proceso consciencial de esa persona. No la interfiere. Pero sí es como si fuera una pócima mágica que hace que esa persona se sitúe en ese momento en lo que es. Se sitúe en su proceso conciencial. Que todos son perfectos, pero que se dé cuenta de su estado de conciencia. Que eso es lo más maravilloso que hay. Darte cuenta de tu estado de conciencia. Y la frase es extremadamente simple. Yo soy tú. Ahora casi empieza a hacer efectos. Los que culminéis o culminemos la metamorfosis, a las personas con las que convivamos, con las que compartamos, el simplemente decirle mirándole a los ojos, yo soy tú, simplemente eso, fijaros, va a obrar el milagro de que esa persona se sitúe en su estado consciencial, se percate de su estado consciencial. Y diré, ¿y eso qué importancia tiene? Es fundamental. Porque la mayoría de las personas que en estos momentos, cuando se hablan de estas cosas, les suena a locura, a absoluta locura, eso les sucede porque no son conscientes de su estado consciencial. No tanto porque estén en un estadio o en otro del proceso consciencial, sino simple y llanamente porque no tienen conciencia de que tienen conciencia, sea cual sea la clave en la que está vibrando la conciencia. Y el yo soy tú, porque es así, porque esa persona soy yo, su conciencia es la mía, esa conciencia que en él se está expresando de una manera y en mí se está expresando de otra, pero que es la misma. Al yo decir yo soy tú, en esa expresión de mi conciencia estoy abriendo unos campos vibracionales y energéticos que prende para que se dé cuenta de su estado de conciencia. Y vamos a concluir. He hablado de locura. Y como vamos a cambiar de vida, vamos a metamorfosear y cada vez vamos a compartir menos conferencias y vamos a compartir otras cosas que ni se nos pueden pasar por la cabeza, hago una confesión pública. Estoy loco. Oye, y os reír. Y barrunto que vosotros andáis como yo, pero... Porque al menos yo hablo. Pero os pido que compartáis conmigo. Cuando nos digan que estamos locos, decir que sí. No por la canción, ¿eh? No por la canción, que también, ¿no? Decir que sí. Y compartir que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido locos, que han tenido todos la misma locura, que es la locura de amor. La locura de amor. La energía crística es locura de amor pura. La energía búdica es locura de amor pura. San Juan de la Cruz estuvo en la locura de amor pura. Al-Halal, en la mística sufí, estuvo en la locura de amor pura. Y nosotros, afortunadamente, podemos decir bien alto que estamos sintiendo hasta la médula, hasta la última expresión del gen más perdido, de la célula más perdida, que estamos impregnados absolutamente de la locura de amor. Vamos a decirlo bien claro, ¿vale? Estamos como cabra porque estamos locos de amor. Vamos a decírselo a nuestros mismos yoes, a toda la gente que nos rodea. Estamos plenos, en plenitud, inmersos en la locura de amor. Muchas gracias, ningún aplauso, todos los abrazos que queráis. Muchas gracias.